Gracias a ti. Una conversación distendida. Bueno. Y a mi derecha acá. Derecha, mira. Bueno. Fais Machina. Ayúdeme si estoy. En la contra izquierda se dice. En la contra izquierda. En la contra izquierda, Fais Machina. Sí. ¿Está bien pronunciado? Sí, súper bien, sí. Ya. ¿Dónde es hija? Árabe. Muy bien. ¿Y qué? ¿Mamá, papá? Mi papá, claro. Por el lado de mis abuelos, en realidad, paternos. Sí. Ah, por el lado de mi mamá, era chileno. No, como... Jordán, es que sí, como la historia de principio de... principio de siglo, la migración que hubo, la ocupación turca, generalmente. Perfecto. Todo... por el lado de mi abuelo llegó al norte. Llegó a se fue al norte y... y después se vinieron a Santiago, mi abuela llegó a Temuco. Ahí está, ¿era la salitrera y todo eso? ¿O no? Sí, sí, pero ellos vendían, mi abuelo vendía tela en el norte. En la salitrera, vendía... Porque vendían siendo las pulperías, ¿no? Y claro, sí, claro, le decían falte a los comerciantes que iban de puerta en puerta y... él, bueno, eso tenían, mucha de esa gente tenía una fuerza muy, muy... que eran emigrantes, son historias que no están rescatadas tampoco. Que son historias de inmigrantes que subían con mercadería, con mucho peso en el cuerpo, y después tenían que bajar y defenderse muchas veces de asaltantes. Entonces sabían defenderse, sabían, era un Chile, claro, bastante, sí, sí, sí, claro, bastante, que son historias que nunca, por lo menos yo no he visto que se hayan rescatado. Uno las conoce por tradición oral de mi padre, que contaba la historia. ¿Era comida? Sí, claro, pues sí, maravilloso. ¿Ese con la hojita de parro y todo? ¿Cómo se llaman? Se lo dice tal cual, pero en árabe se dice warak dawalle, que significa hoja de parra, sí. Oye, pero dentro de lo que es todo este tema de la inmigración y todo, hay un culinariamente una variedad de todos lados ahora. Ahí está en la calle, ¿puedo encontrar de repente? Sí, pues sobre todo ahora. Ya te contaba, tenías que ir como a los sí, restaurantes pitucos. Sí, es que la preparación es muy elaborada, entonces es muy difícil que la comida árabe tenga un costo, porque es mucho trabajo. Perfecto. Demanda mucho trabajo preparar un plato árabe. Entonces, y ahora claro, ahora con sobre todo con la inmigración siria, se ha expandido bastante. ¿Y usted es chus? Sí, pues. ¿Para el otro lado? A propósito. ¿Los abuelitos? Sí, mis abuelos, pero dicen que eran de la frontera suiza-alemana ellos. Bueno, y... tiene un rostro... no. Claro, sí. La nariz, sí. Soy bien papayo. Mi papá era el gringo en este caso. Sí, y soy bien papayo. Y estos viejos llegaron a Valpo, por esos lados. Sí, quizás por el rollo del puerto, quizás, el barco. ¿Dónde? ¿No? ¿Por qué andarían arrancando de algo? Perfecto. No sé. No, pero tenían una relojería bien famosa en el puerto, que tenía el apellido Schulz. Pero genial. ¿Cómo se repite la historia? Ah, bueno, ahora antes era menos desconocido, ahora ya pasa que se conoce más por la prensa, por los diarios, por todo, pero antes... Sí. Ocurría, yo creo que a mayor nivel aún, cortaba las guerras, etcétera. Claro. Sí. Por eso es tan contradictorio que ahora estemos poniendo problemas, claro, nosotros mismos, a los compañeros, las personas que como, vienen. Es como una especie de mal agradecimiento. Eso, claro, cada uno de nosotros somos tan diversos. Yo, por mi otro lado, tengo otro tipo de raza, de... Entonces encuentro tan absurdo esto que le pongan tanto problema a las migraciones, a los inmigrantes que vienen siempre a enriquecer, nunca... Egoísmo. Sí, sí, sí. Así que nosotros somos bien diversos. Muy bien. Tus invitados de hoy. Muy bien, me alegra mucho eso. Hola, Marcela, usted forma parte de un colectivo ya mítico, que es el colectivo El Real. Es la compañía de teatro El Real. Exacto. Pero antes de preguntarle sobre el trabajo puntual sobre El Real, que como le decía, es mítico, ya se conoce bastante, uh-huh, etcétera, por la trayectoria que lleva. ¿Cómo llegó al teatro usted? El bichito. Ah, ¿cómo yo llegué al claro, teatro? ¿Por qué? Una cosa bien... ¿Por qué no la poesía? Sí. ¿O la ingeniería? Es que la ingeniería la ingeniería no habría sido posible, no, jamás, jamás, porque la verdad es que no, los números y todo eso para mí era una limitancia, sí. Pero era el típico trauma con la profe cuando llegaba a la sala, que uno se ponía a transpirar y todo el rollo. Exactamente. Los malos para la matemática. Pero a mí, no sé por qué, las profesoras igual me tenían cariño. Entonces ella creía, la profe creía que si me tomaba mayor atención, yo iba a aprender más. Y nunca fue así. Entonces ella entraba a la sala y me decía, señorita Schulz, póngase aquí en la primera fila. Y ella creía que con eso, yo con los ojos más grandes, iba a poder aprender. No, para mí es sentarme atrás, al lado, adelante, lo que fuera, no aprendía, porque además la forma de enseñar las matemáticas eran como la... Uf. Y no gusta nomás cuando a alguien no le gusta algo. No. Ahora, ¿por qué llegué al teatro? Una cosa bien, siempre me gustó mucho verlo, observarlo. ¿Lo llevaba su papá? Mi hermana mayor, yo soy la menor de todos los hermanos, somos 7 hermanos, yo era la menor. Saludos para su hermano. Un saludo para mis hermanos, que me están escuchando en casa. Bueno, ella me llevaba, mi hermana me llevaba al teatro, y en época bien difícil, en época de dictadura. Entonces, para mí me provocó mucha atracción esa herramienta. Perfecto. Esa herramienta de cambio, de transformación, porque a mí me empezó a transformar también lo que se decía y cómo se decía. Me gustaba mucho el cómo. Porque en esa época era más entre líneas también. Todo, y además había llegar a lugares semi-escondidos y salir de ahí con mucha preocupación porque no sabíamos si había alguien ahí sapeando que te siguiera o qué sé yo. Bueno, pero cuando llegó el momento, a mí lo que me gustaba era la literatura. Me gustaba mucho leer. ¿Y escribir también? Sí. Pero, ¿poesía? Sí. Tiene como cara de poeta. Pero escribía poesía, pero también escribía historias. Bueno, y desde siempre escribía cosas que al final no me gustaban mucho, entonces las iba rompiendo, las rompí mucho. ¿Pero por qué? Porque era muy, porque no tenía era demasiado autocrítica, no sentía que nada tenía que ver con lo que más había leído. Pasa eso en realidad. Yo quería escribir como lo que había leído, ¿no? Bueno, y la cuestión es que después... Ahí viene el oficio ya, pues, Marcelo. Sí, pero bueno, había que hacer algo con mi vida y por razones X que no es muy largo de contar, pero ya. No quedé en la universidad en literatura y entonces la opción del teatro. Pero en esa época el teatro estaba casi obsoleto. Claro, vedado, prohibido. Las escuelas de teatro eran lo peor. Y todos los estudiantes de teatro, o sea, todos los profesores de teatro estaban inmigrando porque o eran despedidos, o eran despedidos del país, o eran despedidos de las escuelas de teatro. Entonces, llegaron a un lugar que se llamaba Escuela Taller 666. ¡Tan! ¿Satánico? Sí. Porque ahí es una escuela emblemática que también, como dice aquí mi amigo Fais Machini, que no se ha contado, es la historia del taller 666, que fue un lugar de lucha, de resistencia. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el Lesto Pinto Lagarrilla. En Bellavista. Y tenía el número 666, por eso se llamaba taller 666, en Bellavista, lo que fue después el Café del Cerro. Ah, perfecto. Ahí mismo era. Y ahí se hizo esta escuela y era una escuela de danza, teatro, también había talleres de escritura, de literatura, había folclore, había diferentes. Un colectivo. Sí, pero esto, o sea, yo me incliné por teatro, pero yo no sabía mucho de teatro, yo lo había visto, no había hecho teatro. Y ahí entonces se fue mi escuela. O sea, se pegó el salto. Me pegué el salto y fue una escuela, pero espectacular. Porque ahí estaban los mejores profesores que ya no estaban en la universidad. No, pues claro. Se fueron a ese lugar. Mi profesor fue José Sosa, Rodolfo Bravo. ¿José Sosa estuvo acá? ¿Sí? Sí, lo invité. Mira, entonces... Hablamos hasta de comedia. Romanetos. ¿Verdad? Simpático. Sí, simpático. Saludos para José Sosa. y como profesor. ¿Y usted? También. ¿Cómo llegó al teatro, se acuerda, no? Yo de rebote, porque yo estudié pintura primero y me fui cada vez... Yo aquí tengo en mi torpedo, perdón, Fais, usted es escritor, director teatral, dramaturgo, ¿le das a todas? Sí, mecánico, gafo. Eso no. Las cosas más prácticas no. Las cosas más, al parecer, en esta sociedad más inútiles. No le pego mucho las manitos. Sí, no. Para cosas brutas, pero no para cosas finas. Eso es lo que vendría siendo la motricidad fina y sí, la motricidad gruesa. Es más lo que destruyo que lo que construyo, que lo que reparo. Es como cuando los chicos le pasaban algo, decían, tiran manitos de hacha. Sí, bueno, un amigo hace unos años atrás, el Felipe Gamboa, que trabajamos harto juntos, él ha hecho cosas de dirección de foto, un proyecto conjunto y ha hecho la iluminación de algunas obras de teatro. Como me llamo Fais, me puso el seudónimo en algún momento Faisila, por el tema, porque pasaba destruyendo, así que, pero fue un seudónimo de un tiempo, ya se me quitó. Ya, y así. Después, ¿al teatro cómo? Así en breve. Sí, como que a eso de los veintitantos años. ¿Usted el doble todavía? ¿Vos qué edad tiene? 37. Ah, estamos bien. Sí, y a eso como que la pintura igual para mí es un oficio que me gusta, pero que me empezó, el medio me costó el tema de cómo desempeñar el oficio sin... O cómo poder, voy a cambiar la forma de decirlo, cómo poder pintar lo que uno quiere y poder llegar a un ámbito de solvente. Porque igual la pintura requiere un espacio, requiere un taller, requiere materiales, requiere tiempo, requiere... Y a la larga, claro, a la larga acumulaba y en ese tiempo lo tenía 21, 22, 23 años. Y llegó un momento en que, con Rodrigo Sánchez, que es uno de los compañeros que trabaja conmigo en la editorial, somos tres nomás, mala madre. Claro. ¿Podemos hablar de? Sí. Ahí nos metemos el tema de Juan Bérico. Bueno, yo era amigo del Rodrigo, del Carlos Rodríguez también, otro amigo, y teníamos un grupo, y bueno, y Andrés Himner también, que son personas que me fueron acercando a la lectura, y al mismo tiempo ellos estaban escribiendo mucho, y fue como un motor también para empezar a probar, y me encantó. Como que de alguna manera como que canalicé de ahí en la escritura, a partir de leer mucho con ellos también, y como una beta distinta. Lectura crítica. Claro, sí. Y, o sea, típico que tú hablas un tema y después salen mil leones más. Claro. Dentro de una conversa. Y el teatro vino mucho después, pero ya, yo venía escribiendo hartos años, no sé, 10 años, no sé. Menos mal que no hizo lo de la Marcela, ¿no? ¿Hizo tira? También lo hizo tira. ¿Qué cosa? Los textos. No, me costó hacer los tiras, pero a la larga había que desechar muchas cosas, sí. Siempre que uno empieza, yo creo que hay que desechar mucho, porque... O de repente reciclar, pero en ese reciclar... O también la corrección. Claro, pues sí. Y ahí, el 2014, a mí se me ocurre la brillante idea de hacer una película sin financiamiento, porque habíamos probado hace unos 3 años atrás, postular un fondar, no había pasado nada, y como que un poco de porfía o qué sé yo, no sé cómo decirlo, y yo tenía mi texto escrito, trabajaba en un voluntariado en La Legua que se llama Voces de la Calle, y ahí habían varios profes del taller de teatro, y el Felipe Gamboa, yo lo conocía no era compañero de universidad, pero del tiempo de universidad, y él era fotógrafo, y un día me encontré con el Felipe, y le planteé la posibilidad que tenía un guión, y empezamos... La complicidad que se cachaba. Claro, y se empezó a agrupar gente, y como que en la medida en que la gente escuchaba, querían participar. Y empezó a crecer el grupo, las locaciones eran las casas del amigo, la casa del otro amigo, el café, una amiga de no sé quién tiene un café. ¿El puro café? El papá. No le creo. Aparece un bar por ahí, aparece el Rapa Nui en Infante. Pero fue colaboración, no se podía pagar, no había un modo de pagar. Entonces se generó una red de colaboración, y en esa red de colaboración se La Bárbara Koch, que es una compañera de universidad, me presentó a la Marcela, que nos faltaba un personaje, nos faltaban dos personajes en ese tiempo, y la Marcela se incorpora a esta película, que se llama El lugar donde la sombra se arroja, un nombre bien largo, que estamos, la tenemos lista recién. Ah, yo iba a preguntar eso, si estaba por ahí de repente YouTube. Hay un trailer, pero fue un proceso muy largo justamente porque por la falta de financiamiento cuando se terminó de trabajar en equipo y empezó la parte de edición y esa parte fue muy larga. Y el tema de los fondar y todo eso, las plata de... Sí, queremos postular. ¿Pescan o de repente no le gusta la autogestión? Tomamos la decisión de empezar sin hacerlo para que no fuera... Porque nosotros igual hemos, por lo menos me pasa que he conocido muchos grupos que postulan un año, postulan un segundo año, se digregan. Después otros se digregan al tiro. Entonces decidimos partir al revés, que es como, no como nos enseñan que hay que hacerlo. Y de repente se torna una mala costumbre. Hay muchos artistas que van postulando ya después porque les va bien y pierden toda la... Lo que se hace duro es que hay que sostenerse paralelamente. O sea, no se puede... Entonces eso hace muy difícil el trabajo. Muy desgastante, ya al cabo de unos años como que ya el cuero empieza a, como que uno siente que se va envejeciendo un poco antes también en el darle y trabajar y seguir trabajando después del trabajo, como, y lo otro, los músculos se van debilitando. Sí, pues. y bueno, la Marcela en ese momento cada vez nos hicimos más amigos, y en ese momento cuando terminó la película, bueno, al medio de la película montamos una obra de teatro entre amigos que fue bien una experimentación, del cual la última función, esa la montamos en 2014 y la estamos reponiendo ahora en la SECH, en la Sociedad de Escritores. Y el sábado, este sábado 27 creo que es la última función, tal vez... Lo tenía anotado acá, se me adelantó. Tal vez... Ahí pasamos el dato de nuevo. Sí, ahí está 3 lucas la entrada. 3 lucas, sí, una adhesión, sí. Oye, aparte que me llamó mucho la atención que vayan a un lugar que es generalmente de escritores, pues, entonces plantar ahí una hora... Sí, es que es interesante porque... ¿Con quién hablaron ahí? ¿Con la Carmen Berenga? No, primero, mira, la primera vez que llegamos porque el Eduardo... Pregunto porque para ver la mente la persona que abren los espacios, eso. El Eduardo es de apellido Quilodrán, Eduardo Quilodrán, él era... Sobrino de Fernando Quilodrán. Y la primera vez que llegamos al 2014 fue a través de don Fernando Quilodrán. Y luego... Ay, hace poquito, Fernando. Sí, pues sí. Y el año pasado... Y se le hizo un homenaje hace poquito también. Y el año pasado hablamos con don Roberto Rivera. Nos acercamos... Ya estaba el referente de la obra había llamado la atención en su momento. Fue bien interesante porque al no ser espacio convencional nos adecuamos a la arquitectura. No ponen un lugar físico. No, es los actores recorren, pasan al segundo piso. Y la casa es preciosa también. Claro, salen de las puertas, aparecen por detrás. Como la de clase también. Sí, pues entonces ocupamos eso. Entonces un personaje puede entrar por una puerta y puede aparecer por el otro. Entonces eso se ocupa y entonces se acopla, creo que tiene un nombre técnico en el teatro eso, pero no lo sé. Pero se acopla a la arquitectura. La arquitectura es la escenografía. Entonces también tiene que ver un poco de cómo se despliega. Claro, y en ese tiempo la Marcela tenía un texto, y cuando la Marcela vio primero la película y luego esta obra, El Hipócrita, ella le gustó harto el trabajo y me invitó a participar de un montaje de un poema dramatizado que hace un mexicano que se llama Manuel Jiménez, que es de Chiapas, y esa obra era con El Riel, y era con la Ana María López, la Marcela Schulz y Valeria Zapata. Uh-huh. Eran 3 actrices en ese entonces. Luego se incorpora Rayén Montenegro y luego hicimos unos cambios del texto y decidimos pasarlo a que fueran 2 actrices. Y ahí... ¿Y ahí, por qué le gustó a usted, perdón, trabajar eso? ¿Por qué le llamó la atención ese texto, ese trabajo? Bueno, ese es un poema muy fuerte, muy, muy profundo, difícil, porque es muy poético y es un homenaje a Víctor Jara. Lo llama el león que peleó a pesar de que le cortaron su melena. Y sigue cantando. El león que le cortaron la lengua y sigue cantando. Y sigue cantando. Entonces, es muy fuerte, muy, muy bonito. Difícil hacerlo teatro porque es un poema de tomo y lomo, entonces claro, era muy difícil, pero lo logramos. Ahora, ¿por qué? Entonces ese era el pie forzado, por eso también a usted le llamó la atención. Sí, me llamó la atención, pero a mí lo que me gustó de Fais, la dirección de esa película, es que lo que él dice, su primer oficio, que es la pintura, ese estaba ahí. Ah, perfecto. Estaba en la película. A mí me llamó mucho la atención cómo jugaba con los colores, con los matices. Y después, cuando vi también la dirección de la obra de teatro, también me di cuenta que Fais que pintaba. ¿Y tú lo hiciste así? Que seguía, con esa... sí, igual hay harto que también... seguía pintando cuando dirigía. Y yo, bueno, que soy más o menos antigua, o sea, me han dirigido mucha gente, nunca me habían dirigido una persona, entonces lo encontré tan interesante, diferente. Una persona que no era netamente del oficio y que era capaz de captar muchas cosas interesantes en la dirección. Oye, pero lo que te iba a preguntar yo, ¿tú lo hiciste de aderezo o se salió solo? Sí, yo creo que uno inevitablemente tiene... Bueno, por ejemplo, el Rodrigo Sánchez... a mí me gusta, por ejemplo, la literatura de él, a mí me fascina, y él es psicólogo. Entonces, uno siempre acarrea. Sin como, querer queriendo. Sí, yo creo que son herramientas de formación que te permiten describir o retratar, o cómo retratar, son las herramientas que te permiten. Y la pintura, en ese caso, para mí, me ha servido un poco para tener esa apreciación visual, o que es, pero al mismo tiempo yo también en los trabajos colaborativos, o sea, como generamos esta red media colaborativa, también había mucho de la mano del Felipe Gamboa, en, por ejemplo, en la película, por ejemplo, en El Hipócrita, y en otra obra que se llama El Carro de No, y él ocupa su estética, y él es fotógrafo. Y por otro lado, en la obra que montamos con la Marcela, la primera obra que montamos con la Marcela nosotros dos, y se incorporan otras personas más como... Bueno, voy a partir por lo... También el que hace la iluminación y el que decide cuáles son los colores es fotógrafo. Entonces también en esa colaboración... Claro la Marcela... Como una mezcla. Identifica en mí... Claro. Y ella identifica en mí el tema como de dónde viene, desde la pintura, pero el que los iluminadores... O que las personas que hacen el diseño de iluminación o el arte sean fotógrafos también influye en una visión. Y claro, y ahí se incorporan otras personas. En el fondo estamos todos pintando. Esa es la cuestión. Preciosa. Esa es la cosa. Oiga, ¿vamos a la música? Bueno. Yo primero, vamos, que todo, quiero darle saludar a Pedro Toledo, allá al otro lado del vídeo. Hola, Pedrito, el controlador ahí. Saludos, saludos. Vamos a la música, Pedro. El Pedro. Y yo tengo, bueno, aquí nos convoca Juan Vera. Sí. Eso fue el actual. Aquí hablar sobre una serie de cuadernillos que están re bonitos, los tengo aquí en mi escritorio. Los diálogos de la Merced, el Salitre... Teatro, todos son teatro, ¿verdad? La guerra del... Estos siete son teatro, y la novela es la rojita. Perfecto. Pero antes, vamos a la música, pero yo quería primero decir que partimos con Redolé. Sí. Con el Recabar en Blues. Sí. Y ahí también tratamos de hacer como un eslabón, porque ellos fueron re amigos con Juan Vera, ¿no? Sí, muy amigos. En el Axilo, en muy Inglaterra. Amigos. Se conocieron en Inglaterra. Inglaterra. Sí. Sí, por Redolé era de la Jota, cuenta él, y Juan Vera lo estaban presentando a la Jota, allá. Entonces... Perfecto. Y de ahora vamos a ir con Roberto Parra. Ya, po. ¿Y por qué Roberto Parra? Porque, justamente, el otro día en el lanzamiento habló Alberto Curapel. Y Alberto Curapel también tenía una cercanía muy grande con Juan Vera, pero al mismo tiempo Alberto Curapel tenía mucha cercanía a Roberto Parra. Entonces, y también porque ahora la vida me llevó a conocer también a Leonora Parra, que es su hija. Así que, de alguna manera... Lucecitas. Claro, son estas... Señales, sí. Claro. Seguimos con las colaboraciones. Eso. Precioso. Ya, pues vamos entonces con el Yaguachaca del tío Roberto. Thank you. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, amigos, el tío Roberto Parra. Grande el tío. Buena guitarra. Grande, grande. Sí. Oiga, ya pues, empezamos a hablar sobre lo que nos convoca, que es Juan Vera. Pues. Sí. Me gustaría mucho que, para las personas que no cachan en la casa, nos cuente un poquito ahí como de quién es este misterioso señor. Pues. ¿Ah? Sí, cuando yo empecé a trabajar con la Marcela y con la Ana María, inmediatamente empezaron los relatos de Juan Vera. Y entonces la Ana María me pasó un texto, me lo mandó por correo, que el primer texto que leí fue Los amantes y los ojos. ¿Ya? Pero desde siempre, la Marcela siempre me comentó Juan Vera, y algo hicieron como una asociación como con la escritura, con un modo de escribir, claro, Los amantes y los ojos. Y a nosotros también nos llamó la atención no conocerlo. Entonces ahí aparecen las razones interesantes de que por qué a mucha gente le pasa lo mismo, que es como, pero ¿y cómo yo no lo conozco? ¿O cómo yo no supe de él? Y que hizo tanto teatro durante tantos años. Y no solamente, yo lo que a mí me parece interesante es que no solamente durante cómo se también se diagrama tanto teatro durante los 80, tanto teatro durante los 90, tanto teatro en el exilio y tanto teatro también en la reforma agraria durante la Unidad Popular. Entonces, cómo una historia tan prolongada en el tiempo, tan efervescente, donde pasó tanta gente. Exacto. Porque claro, porque el Teatro Re fue una compañía donde entraba gente, iba fluctuando y fluctuó mucha gente, y también pasó a ser casi, para lo que dicen muchas de las personas que han pasado por el Real, que para ellos fue una escuela. Uh-huh. La misma Marcela siempre, dentro del contexto donde estamos ahora en la radio también, no hay que olvidar el trabajo que hizo el mismo Clotario Blest con los sindicatos y la cultura. Claro, un eslabón, claro, muy interesante ahí. Claro, y justamente, bueno, el gran trabajo, la Marcela conoce bien esa historia presencialmente, a diferencia mía, que la conozco a partir de los relatos. Que mucho del trabajo del Riel es sindical. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito? Claro, bueno, el, como dice Fais, en los principios, durante los 70 en la Unidad Popular, Juan trabajó con el teatro campesino, y era la forma, bastante el estilo Recabarren, la forma de presentar la reforma agraria a los campesinos, pero a través del teatro. Entonces formó compañía ya, hizo obras de teatro con esa temática. Una vez que estuvo en el exilio, hizo también obras de teatro en Inglaterra. Pero al llegar acá, su vinculación primera fueron los ferroviarios. Perfecto. Y ahí en los ferroviarios lo acogieron, digamos, primero porque por el nombre del teatro, y porque Juan empezó a tomar la temática de los trabajadores, la lucha de los trabajadores, la problemática de los trabajadores, y las hizo obra. Ahí la primera obra, digamos, que presentó fue la 504, que es justamente el relato de los trabajadores ferroviarios, qué sé yo, a lo largo de, en ese tiempo los trenes iban de tope a tope, entonces por Chile cruzaban, entonces por lo tanto había muchas historias ahí. Entonces él empezó a recopilar y fue bien interesante porque él además hizo una observación muy, muy, muy profunda de la problemática de los trabajadores, de los ferroviarios. Fue tanto que él viajaba con los trabajadores, se pegaba a los viajes, sabía todas las historias, en fin. También trabajó mucho con los compañeros de la construcción, porque vino otra obra como Los Rompehuelga, y ahí con los viejos de la Constru también. Tú hablas con los viejos de la Constru y tú les hablas del Juan Vera y se acuerdan perfecto, porque además el Juan Vera después los incluía, entonces. Y cara de bonachón ahí, ha sido malito para el... ¿Para el hueque? Claro, no, era muy, muy divertido, con sus bigotes grandes, era todo un personaje. Entonces, los compañeros de la Constru se acuerdan mucho de él, porque los llamaba cuando estaba montando una obra que tenía que ver, los llamaba para asesoría. Entonces, ya, siéntate aquí, ya, dime, ¿esta cuestión pasa? Sí, puede pasar. viejo la construyó. No, pues compañero, usted tiene que, mire, usted tiene que pescar el combo así, usted tiene que hacerlo así. No, pues usted no puede arrastrar eso así. Pues, entonces, finalmente ellos se hicieron parte de la obra de Juan. Ahí hay el riel, o sea, estuvo en todas las huelgas, en todas las tomas sindicales que hubo en los años 80. Y eso, bueno, es muy meritorio, pero al mismo tiempo muy triste, porque esa historia tampoco... Está muy invisibilizada. Claro, está muy invisible. Claro. Una vez que, digamos, que Fais toma estas historias y las empieza a hacer, bueno, hagámosla carne, vamos viendo, a ver, y mira, aquí está el texto, la Ana María, su compañera, la Ana María López, empezó a pasar texto, el Fais lo fue viendo, qué sé yo. Ahí lo trataron, ¿no te interesaba realmente vos? Es que fue una responsabilidad muy fuerte. Bueno, ahí yo estoy, no solo estoy con la Teresa Ciudad y con el Rodrigo Sánchez haciéndonos cargo, una parte de la preocupación de la editorial es sacar toda esta historia o sea, más que la historia, es un legado que no es el teatral solamente, uh-huh, sino que también el legado literario. ¿Sabía que me recuerda al Lucho Cornejo? Ya. Barrio Dorado, ¿lo cachai? Que sí. Él vendía su libro ahí en la Plaza de Armas. Uh-huh. En esa época, que también fue bien invisibilizado, pero yo creo que socialmente uno de los mejores escritores, junto con Méndez Carrasco, todos estos viejos que escribían realmente lo que pasaba en la calle, El Río, con Gómez Morel también. Uh-huh. Entonces son como social, pero le pasó lo mismo que yo creo que Juan Vera también fue invisibilizado. Claro, él se autogestionaba, se publicaba solo. No, él nunca, no, se publicó. Nunca se publicó. Yo hablo de Luz Cornejo. Ah, ya. Perfecto. Estaba haciendo como el. El vínculo. El vínculo, claro. Claro, en este caso no, porque lo que escribía lo llevaba al teatro. Claro. Entonces era un la forma de publicarse era llevarlo a la obra, al tiro, a la acción, al estreno. Incluso, claro. Claro, incluso tiene un relato cortito, un cuento muy de una capacidad poética muy interesante, que se llama Las llaves y las cartas, que la Anita siempre me había comentado de ese texto. Me acordé de un extracto de una bitácora de Juan Vera también, que dice que él dice que no había la posibilidad de publicar, y que por tanto ese texto, que era un cuento corto, que era un relato que era literario, tenían que llevarlo al teatro, pero porque era la forma de hacerlo llegar a la gente. Urgente, pues, claro. La urgencia que existía en esa época también. Claro, entonces, exactamente, era la urgencia de despertar conciencia, porque él llamaba a su teatro la barricada cultural. La podemos llamar la herramienta para abrir conciencia, el cachetazo para despertar del, no sé. Entonces, esa era la función, la función parados dentro, digamos, después de un exilio, estoy aquí en plena dictadura, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo contribuyo yo? Y él, a través de su obra, lo hacía así. Y además, con una escuela bien interesante, porque empezó también... A educar generaciones con esto. Claro. O sea, tenés que ir, bueno, si querés hablar, tenés que ir a ver a los trabajadores, y mandaba a los cabros jóvenes a para allá. Y le decía al viejo, oye, van a ir un lote de cabros, weón, recíbanlo y cuéntanle toda la weón, y qué sé yo. Sí, y que es una escuela, por la escuela. Claro, entonces, eso es creo yo que es muy interesante. Además, hacía talleres literarios. Yo fui alumna de su taller literario y de dramaturgia, y era capaz de decir, te tenés que escribir una obra de teatro. Y yo decía, pero ¿cómo? Ya, yo puedo escribir un poema, pero ya escribir una obra. Más grande. Y entonces él, era tanto su insistencia, y te sentaba y tú empezabas a escribir, y todos los días te iba diciendo cómo. O sea, claro, no la dejaba sola en el trabajo. Súper, estaba al lado. Sí. Sí. Es interesante, porque no es lo mismo que te digan la cosa y después chao ya. Pues, no. Buena escuela. Buena. Bueno. Oiga, hablemos de todos estos libritos lindos que tengo acá encima. Sí. Eso es lo que también nos convocaba, de Editorial Mala Madre, que son cuadernillos, ¿los podemos llamar así? Son cuadernillos, sí. Cuadernillos sí. Con sus obras. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Impresa. Textos. Cuéntenos un poquito. La Tere, bueno, la compañera que. La Teresa. Fue la que está como más metida en la parte gráfica. ¡Está precioso! Son serigrafías. Sí, y nosotros convocamos ahí a diferentes artistas para que hicieran los dibujos de las portadas. Entonces igual tiene un valor totalmente porque hay artístico. Hay claro, pues hay una sí, yo te decía que se parecía mucho al Nacimiento, los primeros yeah, ediciones sí, de Nacimiento. Sí. Bueno, el Rodrigo es muy preocupado de la literatura de los 40, la literatura de los 30, el Rodrigo Sánchez, también mi amigo de la editorial. Y él siempre está viendo esas ediciones y siempre está buscando estética o diseño. Y de hecho, esa fue la primera razón por la cual los títulos, en vez de ser hechos digitalmente sobre la ilustración, que fueran de frentón hechos, ¿cómo se llama? A mano alzada para la serigrafía. ¿Vendrían siendo textos póstumos? Todo lo que pueden ver nunca, claro. Nunca estaba nunca publicado. Editado. Claro. Y este que tengo acá, que vendría siendo así como distinto a los otros. Sí, esa es la novela. Eso fue lo primero que publicamos. Su primera novela. Lo hicimos el año pasado, para la misma fecha que el lanzamiento de este año, que fue ya. El 16 de octubre. 5.000 delfines y un túnel. Sí. Sí. Ese es el relato del escape de la cárcel. Del año 90. De la cárcel pública. Sí. Claro. Y que estaba cerca de la estación Mapocho. Claro, uh-huh. Lo que pasa es que Juan Vera les hizo un taller de literatura en la cárcel a la mayoría de los que se escaparon. Aquí hay un texto de Guillermo Rodríguez. Sí. ¿Lo puedo leer? Por supuesto. Dice, si solo fuese un relato, se trata de dos acciones mayúsculas en la lucha contra la dictadura militar. La construcción del túnel de la libertad por parte de un grupo de presos políticos y el traslado y desembarco de toneladas de armamento en las costas chilenas. Pero la obra de Juan en sí misma es subversiva. No es ni mucho menos un texto lineal. Es un texto donde, como la vida misma, el pasado es presente y futuro al mismo tiempo. Donde el límite entre el objetivo, el recuerdo, el subconsciente, la subjetividad arremeten por doquier. Donde hablan los insectos, los peces, los aromas, los sabores, el mar, la tierra. Subversiva porque los individuos no aparecen retratados como estereotipos formales, puros, exactos, siempre certeros, intachables. Guillermo Rodríguez. Sí. Qué bonito lo que escribió. Y eso. Él fue el presentador del lanzamiento que hicimos el año pasado. Perfecto. El 2017. ¿Y cuál es el vínculo entre Juan Vera y él? Fue alumno en la cárcel. Perfecto. Claro. Guillermo Rodríguez escribió un libro. Yeah. Logró escribir un libro a Saldama en esa época. Yo me acuerdo porque lo fuimos a ver y fue en el taller. Él empezó a escribir en el taller de Juan Vera. Entonces, tenían una amistad muy bella los dos, muy fuerte. La complicidad. La complicidad absoluta. Entonces, claro, para él fue súper importante. Ya, aquí tenemos entonces 7 cuadernillos. Sí. De Alma a la Madre. ¿Dónde lo encuentran nuestros auditores y auditoras? Los cuadernillos los vamos a empezar a distribuir pronto. Hasta el momento, de forma directa con la editorial. Ahí nos pueden pillar en Facebook, Editorial Mala Madre, o ya. La página que está en internet, que también es editorialmalamadre.cl. www.editorialmalamadre.cl. ¿Cuánto le va a cobrar a la gente? Son baratos, son precio popular, valen 3.000 los cuadernillos. Sí, perfecto. Pero tienen ese factor, que aparte de tener el valor artesanal. Claro, y decidimos hacerlo barato para que sea de fácil acceso, pero también tienen ese valor de la entrega que hizo el artista en el diseño y que sean sean serigrafías, que esté hecho uh-huh. artesanalmente. Y aquí hay uno hecho por Rodrigo Sánchez. Mencionemos cada título. Claro. El Salitre estaba primero. El Salitre, sí. Ya. ¿Por la ilustración decís tú? Sí, los títulos. ¿Sí? Los títulos para que los conozcan. Claro, El Salitre, La Guerra de la Sopa. El tren de cobre, la Catalina, Antonia Pajaritos de Mimbre y Remolinos de Papel. ¡Ah, qué lindo nombre! Los Amantes y los Ojos. Y por último, Los diálogos de la Merced. Estos 7 títulos. Uh-huh. Claro, y son obras, una son históricas, uh-huh. la del Salitre habla de la Guerra del Pacífico. Lo que estábamos comentando al inicio. Y las otras son de memoria, una detenida desaparecida, otra del exilio. Y una presa política. Y una presa política. Claro. Entonces, sí, son diferentes historias. Igual son breves, ¿ah? ¿O es la mía? Se ve breve. Es que la dramaturgia nunca tiene una extensión tan grande, porque montarla significa 2 horas, 3 horas, 4 horas. Claro. O sea, por ejemplo, no sé, pues por ejemplo, La Guerra a la Sopa Es esta más, más o menos gruesa. Y esta es, yo creo que en su versión completa, es el tiempo, ¿cuánto más o menos? 4 horas, debe ser. Ay, no sé, vale, una cosa larguísima, o sea, no se puede montar completo. ¿Y pone también en la descripción del escenario y todo eso? No siempre. Ay, okay. No siempre. Ya. No siempre. Está bonito. Oiga, vamos a la música y después bueno, empezamos a hablar de lo que se viene con Mala Madre o con alguna obra que quieran estrenar, nos cuentan. Uh-huh. Invitado, bueno, tenemos lo de la SESH. Perfecto. Ya, sí. Pero vamos a la música primero. Ya. Yeah. La Violeta, ¿por qué la Violeta? Ah, la Violeta. Es que la Violeta. En algún momento él en sus cuadernillos, en su bitácora, ¿ya? Él habla de. Él interpela y dice: ¿por qué? No se escucha lo que tenemos que decir, porque no se toma en cuenta, no lo estoy diciendo tal cual sus palabras, y menciona y dice como la Violeta Parra. Claro, ¿cuántos han seguido el camino de Violeta Parra? ¿Cuántos han seguido el camino de Violeta? Ah, dice, todos debiéramos seguir ese camino, pero ¿cuántos han seguido el camino de la Violeta Parra? ¿Por qué les cuesta tanto hacer las cosas? ¿Por qué no las hacen nomás? Bueno, Víctor Jara también dice algo parecido, que él dice, Violeta Parra nos habló el camino y por ahí seguimos. Claro. Claro. Eso. Sí. Ya pues vamos con el Maldigo de la Violeta. Y además muy punky esta canción. Sí, punky, dan ganas así como de hacer su... Sí, y el Juan era bien punky para su cuestión. Sí, fuerza, vamos. Lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, yo pongo será mi dolor. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces Violeta, la gran Violeta Parra. Sí. Aquí siempre la tiene. Todos los invitados como que siempre sale la Violeta. Sí. Por algo será. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, pues? ¿Están peleando acá? Sí, sí, bueno. Yo te decía sobre lo que viene tu obra. Sí, la obra que están... Bueno, el fin de semana tenemos esta obra que se llama El Hipócrita. Ya, perfecto. Que fue coescrita y codirigida con Jaime Silva. No el Jaime Silva que todos conocen, sino que un contemporáneo mío, que también se llama Jaime Silva. Ah, para que no sea publicidad engañosa. Claro. Felipe Gamboa hace también el diseño de luces. Eduardo Quilodrán, como habíamos dicho, actúa junto a dos actrices que son Valentina Fuensalida y Norma Araya. Y Sebastián Miranda también acompaña a Jaime con música en vivo. Y ellos también... Bueno, y es como nosotros trabajamos. Nosotros... Antes de vincularnos tan comprometidamente con la dramaturgia Juan Vera y el trabajo del Riel, habíamos ideado esta colectividad que se había formado a partir de este trabajo colaborativo. Suena un poco redundante, pero nos interpela en el sentido de que desde la escritura, desde los amigos que hacen la parte de diseño de luces, que son fotógrafos, desde los mismos que hacen la música, y así formamos este colectivo que le quise poner de alguna manera para agrupar la editorial, la compañía de teatro, lo que armaba como audiovisual y la banda sonora, en el fondo, que es como con los que nosotros trabajamos. Una producción a todo cachete, entonces. Pero todo el tiempo independiente. Entonces, igual, y en espacios no convencionales en muchos casos. Y, por ejemplo, las dificultades que significa que la película se demore 4 o 5 años en terminar de su proceso porque no hay plata para la parte que no es tan colaborativa como la parte de puesta, de estar rodando, sino que la parte de postproducción se larga, se empieza a alargar. Y el colectivo se llama Policéfalo, y ahí está la editorial Mala Madre, la compañía de teatro nuestra se llama Caballo de Bronce, la banda sonora se llama El Ojo Ancestral, y lo audiovisual se llama Perro Loco. Ahí le pusimos todos los nombres, parece, una vez me echaron la talla el otro día, y antes también me la habían echado, que parecíamos Holding. Pero una forma logo empresarial, ¿no? Claro, una cosa así. Pero fue una forma en que se fue estructurando para diferenciar los oficios y la disciplina. Perfecto. Y esa es como generalmente pasa también en las editoriales, que a cada colección le ponen un nombre. Claro, ¿cachai? Claro, exacto. Cuento, poesía, tiene distintos nombres como para diferenciarlo. Y es una forma también de ir respetando la autoría de los grupos, por ejemplo. O también la autonomía. Y también la autonomía. Exactamente. Y también la autonomía. Y así se va generando esta identidad. Y hasta el momento, claro, decidimos en un inicio empezar de forma independiente y se ha mantenido también por las condiciones y esperamos ir creciendo y que no se diluya, que no se... tratar de sostenerlo en el tiempo. Y el Riel para nosotros ha significado dejar de lado nuestro presente un poco, dejar de lado... La memoria. Exacto. Es como hemos visto que una compañía que sigue aún existiendo empezó, en condiciones totalmente distintas, haciendo la resistencia en dictadura, y es como mirar también qué ha pasado en la historia con grupos colectivos de arte que se han armado con causas comunes, con causas sociales, políticas y artísticas fuertes, y es como un poco también en ciertos momentos también de tratar de esto de haberlo hecho independiente desde el inicio y tratar de sostenernos en lo independiente, es un poco decir, un momento, alto ahí, y decir, hay una historia que no se ha contado, hay una historia que no se ha rescatado, y han habido grupos que han quedado, por ejemplo, que son conocidos, claro, si tú hablas con... mucha gente los conoce, pero por alguna razón, durante todos los 80, durante todos los 90, el medio, que al final es el que define quién quedó en la memoria, ha hecho que esta historia tan prolongada, es como raro, es como tener un elefante al frente y no verlo. Y no lo vemos porque no está publicado en un diario, ¿no? Porque no está... y entonces... Entonces ahí, claro, ahí cumple un rol fundamental la Marcela, la Ana María. La Ana María que por porfía se ha sostenido en el riel, total. El riel. Y la Marcela también porque fue la primera instancia para nosotros de poder aproximarnos y verlo, visualizarlo. Y entonces fue como una forma, como decías tú, ya como que llega un momento en que como que no se puede omitir. Cuando se presenta la historia, cuando alguien... abre un baúl. Hay que hacerse cargo, po. Exacto. ¿Cachai? Y te pasa bolsas y bolsas de papel roneo. No, con... tienes que ponerte las pilas. Exacto. Exacto. Entonces, el riel significó... ¿Y para usted? ¿El riel qué significó? Uf. No, a mí me devolvió el teatro. O sea, yo no puedo estar más agradecida al riel. El riel me devolvió mi nombre. Me devolvió mi identidad. Porque yo fui clandestina. Y las personas que me abrieron las puertas para yo poder volver al teatro después de esta clandestinidad fue el Teatro El Riel. Así que ellos me devolvieron la vida nuevamente. Así que generosidad. Es bien, bien importante, es fundamental. Y además una escuela de todo tipo. Por eso le he estado devolviendo la mano a estos cabros. Sí, po. Pero es que lo bueno es que... o sea, uno les pasó el guante y ellos lo tomaron. Eso, pues lo que está diciendo hace poco. Porque hay otros que les pasan el guante y lo dejan caer. Tienen que pegarle unas palas. Claro, entonces es también para nosotros súper interesante que nuevas generaciones se interesen por esta, por toda esta historia. Perfecto. Profunda que hay. Yo estuve hace poquito, como estuvo invitada acá la Ana María, la viuda de Nino García. Ya, y también hablamos un poco que también como que ustedes se movían dentro de ese espacio, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Genial, Ana María López. ¿López? No, Ana María, ¿cuánto se llama la viuda de...? Ah, no, la viuda no sé cómo se llama, pero yo conocí a él. Nino. Bueno, Nino se movía mucho en todo, en la Victoria sobre todo, que ahí vivió mucho tiempo. Claro, Bonita esa época. Bueno, está también la Seche, estaba la Carmen Beren, los corredores culturales, el Toño Cadima... Harto viejo grosso. Sí, pues. Ya, pues, se nos fue ya. Ahora, yo quiero, primero, antes que nos vamos, dejarle un poquito el micrófono a cada uno, si quiere mandar salud, alguna puteada, piñera. ¿A quién más? ¿Quién está metiendo en la cabeza al guata ahora, bueno? El Papa Francisco, ¿quién más? Caradima. Uy, ese se fue cortado, pero de uno. El Cox, todo eso, ya, chao. Sí. Sí, no, hay que, no sé, yo hoy día en mi Facebook que tengo puse empezar la semana con la canción La Bronca, porque yo creo que hay que juntar bronca porque hay que rebelarse. Sí, no están mirando la... Ah, no va a decir nada. ¿Y usted? Parece que es lo mismo. A ver, ¿quién puede ser? O sea, obviamente que los textos de Vera suenan totalmente refrescantes ahora. Sí. Todo igual. Sí, pues también es una forma de... Es que lo que pasa es que aparte que se escribieron en ese tiempo son vigentes. Todos los textos de Juan Vera son vigentes y son de una complejidad muy potente. Y eso también es interesante, de que como un teatro que es político, que habitualmente se tiende a no sé si caricaturizar es la palabra, pero se le lleva a pensar... O se asocia con lo panfletario, los textos de Juan Vera son tremendamente complejos en contenido, pero al mismo tiempo no son lejanos. Perfecto. Entonces eso... Ahí hay una habilidad también, pues. Claro. ¿Cachai? Esa capacidad. Como esa cosa como de tiranteo, así sí, como si estuvieran comprando un volantín. Yo creo que